de la vida misma. La explotación se siente, el cambio es urgente. Venga, vamos, mujeres de cualquier continente, juntas, listas, feministas, la vamos a liar. Patriarcado es, caca, es, así que es porquería con la que hay que acabar. Que acabar.